buen día, Matías, ¿cómo andás? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Vos en La Plata, en Mar del Plata, por dónde andás? Ahora en Mar del Plata, porque vine para la fiesta del sábado que organizó Peñarol por el campeonato. Y bueno, ya ahora acá instalado en Mar del, previo a salir para Buenos Aires para la concentración de la selección. Y tenés todo más o menos armado, Tulo, para la próxima temporada. Falta solamente que se define el tema de Leiva. Falta solamente lo de Martín. Sí, así que bueno, estamos esperando ahí. Después está todo el plantel armado en cuanto a fichas mayores, el extranjero y los juveniles. Así que bueno, estamos esperando eso y esperar a ver cuándo arrancamos también la pretemporada. ¿Y cómo ves vos el tema de Leiva, conociéndolo al flaco? No, yo lo veo bien. Cuando hay interés de parte de la dirigencia, de parte de él en continuar, siempre se va a llegar a buen término. Esperemos que esto ocurra antes de que él pueda empezar con la selección, así ya está tranquilo y el club también, y bueno, me parece que es cuestión de tiempo nada más. Sí, porque por lo que nosotros tenemos en cuanto a la información, él tiene muchas ganas de quedarse allí en Mar del Plata con ustedes. Sí, sí, le han hecho una nota a ustedes y él lo ha hecho público también, así que esperemos que en estos días se pueda solucionar. Bueno, como te dije, está tranquilo él, estoy tranquilo yo, y ya con el equipo armado, pensando solamente en la selección argentina, y eso sería lo ideal, ¿no? Después te voy a preguntar por el tema de los bases, pero me gustaría que me cuentes los retoques de este nuevo Peñarol, teniendo en cuenta al último campeón, sin hablar de Campazzo y de los recambios, pero ¿qué es lo que puede aportar la vuelta de Ale Díez? ¿Por qué se apuesta a la continuidad de varios jugadores? ¿Y qué esperás fundamentalmente de un jugador que es muy prometedor para la Liga Nacional y que ha demostrado mucho en el TNA como Luciano Mazzarelli? Me hiciste 15 preguntas seguidas, vamos por una, porque ya me olvidé la primera, Matías. Por donde vos quieras. No, igual te la voy a... Igual es ese caso. Porque después me gustaría detenerme en el caso de Facundo. Sí, no, lo que tratamos de hacer es siempre mantener la columna vertebral, la idea de juego, porque eso ha caracterizado en este último tiempo a Peñarol, eso está bien claro. Quisimos renovar con Axel, pero bueno, tiene una propuesta importante de Boca y la vio viable, habló conmigo porque ya realmente nos conocemos de hace mucho tiempo, así que bueno, no pudimos renovar con él. Apareció la posibilidad de Ale, en lo cual yo lo tuve muchos años, hemos ganado muchas cosas, así que similar al juego de Axel o de Leo mismo, con ese tiro abierto de tres puntos, mucha intensidad de atrás, así que nos vino bien que haya fichado con nosotros. Después, como siempre tiene Peñarol como característica, es tratar de buscar algún jugador de TNA con bastante futuro. Ahí con Mazzarelli ha hecho una temporada brillante, tanto él como el equipo, y bueno, el club le ha hecho 2 años de contrato con una opción tercero con posibilidad de poder desarrollarlo y de que nos dé una mano también desde atrás, como tuvimos en algún momento en la época de Sergio, con muchos jugadores con mucha energía viniendo del banco. Y en cuanto a la base, busqué como tener dos jugadores de características diferentes. Los pudimos lograr con Fabián y Ale. Ale ya estuvo en el club, conoce lo que es la institución, me conoce a mí, así que bienvenido, porque él tuvo un tiempo ahí como juvenil, en la época que estuvo Sergio, así que bueno, mejor que gente conocida, que sepa lo que es el club, la institución, la gente, los dirigentes. Así que muy contento por esas incorporaciones, y bueno, esperando que se pueda resolver lo de Martín. ¿Pensás que... Hola. Digo, Tulo, ¿pensás que te... No a vos, pero a los chicos que van a ocupar el puesto de base van a cargar con alguna presión extra? Porque yo me imagino que en algún momento se va a ir un chiquitín para atrás y va a decir esto, este con Campazzo, este equipo con Campazzo era de una manera y ahora es de otra. Más allá de que es una cuestión lógica. Lo de Facundo es irreemplazable. Está bien, esto es lo mismo. Por ahí, a ver, yo no me gusta hablar mucho de mí y es verdad. Pero la misma gente que me quería comparar con Sergio, ¿sí? Estaba equivocada. Sergio tiene mundiales, juego olímpico, y yo era mi primera experiencia como entrenador jefe. Cada uno va a hacer lo mejor de sí, va a poner su esencia, el mejor juego, pero si nosotros entramos en comparaciones vamos a cometer un error. Por lo menos el cuerpo técnico y sus compañeros la tiene clara, que cada uno es de una manera, es diferente, y vamos a tratar de explotar a ambos bases, como al escolta, como al alero, como al que venga, de la mejor manera. Uh-huh. No creo que les pese, al contrario, tanto Leo, Martín, Adrián, yo, que somos por los que más años estamos ahí en el club, vamos a apoyarlo y le vamos a dar lo mejor de sí para que ellos se sientan cómodos y puedan explotar y rendir al máximo. Qué bueno que lo incluyas al flaco Leiva en esta danza de nombres que puedan... Que puedan llegar a ayudar, ¿no? A sacar un poquito la presión. O puede llegar a ser, o por costumbre, porque, a ver, a mí me llamaría mucho la atención verlo a Leiva hoy lejos de Peñarol. Y bueno, pero esto es profesional, qué sé yo, ¿viste? Yo, la verdad, siempre soy optimista, pienso en positivo. Seguro. Manejo así. Después, si los caminos marcan otra dirección, bueno, será por esas cuestiones que se van dando, pero... Inicialmente fue la renovación para él, están hablando tanto los dirigentes como el representante, y yo siempre trato de pensar en positivo para que llegue a buen término. Tulo, ¿será un nuevo desafío, por ejemplo, dirigir a este Peñarol cargado de figuras, con intenciones de ser nuevamente protagonista, con Liga de las Américas en el medio, pero sin Facundo para vos? Disculpate, no te escuché la primera parte, Matías. Digo, si es un nuevo y lindo desafío para vos. Ah, todos son desafíos. Dirigir Peñarol es un desafío, dirigir a Aldo es un desafío, ser protagonista en cada torneo siempre es un desafío. Vos pensás que yo recién estoy haciendo mis primeras armas en lo que es mi función, mi profesión como entrenador jefe. Acá vamos a apuntar a hacer la mejor pretemporada posible y a encarar la primera fase de la mejor manera, y cuando llegue la Liga de las Américas estaremos enfocados ahí, pero... Lo principal es mantener la idea y incorporar a los nuevos jugadores en lo que nosotros queremos. ¿La Liga de las Américas es uno de los objetivos importantes que también se traza en esta temporada? Sí. Es así. Nosotros tenemos la Liga de las Américas, tenemos la Liga Nacional. Ojalá cuando llegue el Super 8 estemos en buena forma. Lo que apunta siempre Peñarol, la dirigencia, los jugadores, la gente ya está... acostumbrada a ser protagonista. Después a veces puede llegar, a veces no, pero la idea es encarar cada torneo como si fuese el más importante, como si fuese el último, y creo que eso nos ha dado muchos resultados en los últimos años. ¿Has visto algo del nuevo bosquejo de cómo se va a jugar la próxima temporada de la Liga Nacional? ¿Te gusta el sistema este de conferencias? Sí, lo vi... Así por arriba, me parece que un buen cambio puede venir bien en cuanto al formato. Me parecía ya obsoleto y antiguo el arrastre del 50% de los puntos en la primera fase. Sí. Me parecía que no tenía mucho sentido. Y bueno, creo que los clásicos, jugar más clásicos es importante. Jugar en la misma conferencia en playoff también, en cuanto a kilometraje, en cuanto... creo que está bien dividido, un poquito similar a lo que es la NBA. Veremos. Veremos y después diremos. Se nos fue el Tulo Rivero. Hablábamos del formato nuevo de la competencia de la Liga Nacional, que va a tener también una fecha puntual. Esto lo hablaba Fabián la semana pasada cuando se desarrollaba aquí, y además hablamos también con Guillermo Durán, que fue uno de los encargados de gestionar todo este nuevo formato. En un rato te muestro en Twitter el primer borrador que llegó a la Liga, a la Asociación de Clubes del formato de juego de la Liga Nacional. Por si no lo tenés, no lo leíste, allí están... te lo muestro. Y uno de los interesados en organizar lo que será la definición del Super 8 podría llegar a ser Kimsa de Santiago del Estero, que hoy está presentando a Silvio Santander como entrenador y que además ha presentado a varios de sus jugadores formalmente, con Gerardo Montenegro, su presidente, y con el entrenador Silvio Santander. Tulo, te perdimos mientras nos hacías una reseña de lo que te gustaba de este nuevo formato bien, de liga, y sí, coincido con la parte del arrastre del 50% de los puntos que decías que estaba, bueno, obsoleto, viejo, sí. Y además que por momentos hasta es injusto. Es injusto, tal cual, porque creo que equipos que arrancan bien y se merecen seguir sacando la diferencia porque ya el torneo comenzó, para eso hay una pretemporada, hay partido amistoso, así que bueno, eso me parece bien. Lo que leí, que si es tan así como han publicado, que varios equipos se ahorran casi el 40% de los viajes, obviamente para la dirigencia es muy bueno porque económicamente lo favorece, pero también a nosotros en cuanto a los kilómetros arriba de un micro. Ojalá, creo que con el transcurso de los partidos, la liga lo vamos a ir viendo a ver si realmente es tan efectivo, pero me parece que en ese sentido un buen cambio viene bien y ojalá que sea para bien de la liga y para bien de todos los que participamos en ella. Bueno, Tulo, ojalá que se defina rápido el tema de Martín. Bueno, gracias por compartir este ratito de Uno contra Uno Radio con nosotros, para ir contándole también a la audiencia de qué va este rearmado de Peñarol con algunos jugadores nuevos y otros que vuelven, como son el caso de los dos Alejandros, de 10 y de Ale Constant, y del fichaje de Luciano Mazzarelli, esperando la respuesta del Flaco Leiva. Nos estaremos viendo seguramente en algún momento en la concentración de la selección. Dale, Matías, gracias por el contacto. Un abrazo y hasta cuando quieras. Te mando un abrazo. Tulo Rivero charlando con nosotros. Ahora vamos a hacer la pausa. Hablamos con Rivero un poquito de lo que se viene en la liga, del nuevo calendario, de la nueva manera que se va a desarrollar nuestra competencia. Hablamos con el Tulo del desafío, tal vez, porque lo entiendo de esa manera. No es lo mismo tener a Facundo Campazzo en un equipo a no tenerlo. Hay muchas cuestiones que se van a cambiar y tal vez allí estará la mano del entrenador. Y es natural que eso ocurra. Es parte de la lógica del desarrollo del profesional que eso ocurra de esta manera. Y por eso le preguntaba a Tulo, pero lo pone en la bolsa de otros tantos desafíos que se ha puesto Peñarol. A mí me cuentan que la Liga de las Américas es uno de los grandes objetivos que se plantea Peñarol para esta temporada. Y que Martín Leiva será jugador de Peñarol o será jugador de Regatas. De allí no sale. Más allá de otras ofertas que tuvo y otros llamados que recibió. Es Peñarol o Regatas. Se han hablado con los entrenadores, con la dirigencia y con los representantes, y el jugador de los dos clubes. De no ser Peñarol, que es el deseo de Leiva, que están ahí limando algunos detalles, tal vez sea Regatas Corrientes el destino del flaco Martín Leiva en Regatas, haciendo dupla con Gary Flowers, el exjugador de Boca, es otro de los nombres que anda dando vuelta. Me cuenta Julián Olmedo que yo en el repaso olvidé decir que Jonathan Slider también seguirá siendo jugador de Libertad de Sunchales. Había sonado por el lado de Boca, también había recibido algún llamado de un equipo de Tenea, pero finalmente va a recalar una temporada más en Libertad de Sunchales junto con Ale Aloati, con las dos incorporaciones que tiene hasta el momento Libertad. Funes está en los planes de Libertad y está en los planes de Argentino de Junín. Argentino de Junín, que esta tarde va a presentar oficialmente a su cuerpo técnico y a los jugadores de esta temporada. Será a las 19:30 la conferencia de prensa de Ariel Rearte, con la presencia del capitán de este equipo, de Juanchi Cangelosi, del pibe Basabe, del cabezón Balbi. La conferencia de prensa de Argentino de Junín presentando al entrenador, reiteramos, entrenador que acaba de ser campeón con la selección de Corrientes del campeonato argentino, que se jugó en las últimas horas. Argentinos que va por Funes también, intentará la negociación, intentó por Enzo Ruiz, pero se le iba un poquito el costo, y Lanús, que está un poco mejor de presupuesto que Argentino de Junín, se hizo de los servicios del perimetral santiagueño Enzo Ruiz, que va a jugar en Lanús, y en Lanús también suenan Damián Pineda y Forastieri. Bueno, después te cuento, sí, después de la pausa vamos a tener otro testimonio, y después de la pausa te cuento algo más de la Unión de Formosa y algo más de Gersetti, que tal vez en las próximas horas sea noticia incorporado a algún equipo, tras su salida de Quilmes de Mar del Plata. La pausa, y hasta la una retornamos hablando de básquetbol, en Uno contra Uno de día lunes, con todas las novedades de la liga y del básquetbol, en el día que se cumplen 15 años de la segunda ronda del draft, donde San Antonio Spurs eligió en el orden número 57 a Manu Ginóbili. Hace 15 años Manu era elegido por San Antonio en segunda ronda de draft. Y hoy se cumplen 15 años y Manu es campeón olímpico, subcampeón mundial y tiene 4 anillitos de la NBA. Pausa y retornamos. Liga, TNA, Torneo Federal, Euroliga, NBA, Copa Australiana, Torneo Filipino, todo el básquet está en uno contra uno.